duerme, puedes hacerlo junto a mí. Por favor, duerme. Es increíble verte así, tan entregada en mis brazos. Duerme, yo cuidaré de ti desde hoy. No tengas miedo, nada ni nadie te hará mal. Este momento, puedes creerlo, es sublime, tan eterno. Duérmete en mis brazos, no hay más dolor ni llanto, ni frío por las noches, ni triste adiós pasado. Desnudos cuerpo y alma, tu piel, mi piel, la cama. Yo te amo sin misterios, de frente con todo mi corazón. Oh, duerme, todos tus miedos ya se irán. Tú solo duerme, tú verás la realidad que hay en tu vida, nueva vida. Duerme, yo te prometo estar aquí cuando despiertes. Con dulces besos te daré los buenos días, toda la vida a tu lado. Soy feliz. Duérmete en mis brazos, no hay más dolor ni llanto, ni frío por las noches, ni triste adiós pasado. Desnudos cuerpo y alma, tu piel, mi piel, la cama. Yo te amo sin misterios, de frente con todo mi corazón. De frente con todo mi corazón.